Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de Noches Románticas. Gracias por estarnos acompañando esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando el resto de esta semana. Y bueno, vamos a finalizar este miércoles con una gran noche. Grandes exponentes de la música romántica, como lo hacemos de lunes a viernes. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando y estén muy bien. Y bueno, vamos a empezar este programa con el Divo de Juárez, ese gran cantante, artista, compositor, el cual nos va a acompañar a dueto con Natalia Lafourcade. Estamos hablando de Juan Gabriel y nos van a interpretar esta melodía que es de el último álbum que grabó el Divo de Juárez con duetos con grandes artistas. Uno de ellos pues es Natalia Lafourcade. Esta canción que nos van a interpretar lleva por nombre Ya no vivo por vivir. Iniciamos una emisión más de Noches Románticas. Lentamente yo de ti me enamoré. Continuamos en Noches Románticas. Samo nos acaba de acompañar interpretando una melodía que diera a conocer el cantante venezolano Ricardo Montaner. Esta canción que llevó por nombre Déjame Llorar. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Seguimos con los duetos. El primer dueto que estuvimos escuchando fue a Juan Gabriel, a dueto con Natalia Lafourcade. Ahora vamos a escuchar a estos dos españoles, Alejandro Sanz y Vanessa Martín, con esa canción que lleva por nombre...

perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. El color de tus ojos es la melodía que acabamos de escuchar en voz de la banda MS en una versión acústica. Esta canción que ha sido muy solicitada y esta canción la solicitó por la página de Noches Románticas Viridiana Bárcena, que nos está escuchando de Francisco y Madero. Gracias a toda esa gente que nos está dejando sus mensajes. Y bueno, mi estimada Viridiana, aquí tuviste tu melodía y espero la hayas disfrutado. Y así como lo hizo Viridiana, ustedes también pueden dejarme sus saludos, sus dedicatorias y sus sugerencias también a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez o a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí déjenme todos sus comentarios. ¿Para qué? Para que esa comunidad o este programa vaya mejorando día con día. Y bueno, hablando de comunidad, para que esta comunidad romántica siga creciendo, no olviden compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos. La página es Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar a Matiz y Pedro Capó, que nos van a interpretar ¿Qué fuimos? Seguimos. Esta noche va a ser de duetos de grandes artistas, grandes exponentes de la música romántica. Vamos a escuchar estos dos grandes artistas que, bueno, vaya que sí es una gran melodía. ¿Qué fuimos? Para toda esa, para todos esos amigos o podemos llamarlo parejas que al final de cuentas, bueno, no tuvieron una relación estable, por llamarlo así. Y esa es la pregunta, ¿qué fuimos? Vamos a deleitarnos escuchando esta melodía y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Qué fácil fue que en un día se esfumara el ayer. Qué fácil fue con

Jesse Joy acaba de llegar a la programación de Noches Románticas con esta melodía que nos habla de todas esas personas que acabamos de conocer y bueno, nos dejan una buena impresión y queremos conocerla día con día. Queremos vivir conociéndola día con día y bueno, no separarnos de ellos jamás. De esto nos habla esa melodía. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a seguir con la dinastía de los Fernández. Estamos hablando de Alejandro Fernández, quien nos va a interpretar esta melodía que fue grabada en el Lunario de la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional. Esta canción que lleva por nombre Tú Sabes Quién. Esta melodía la solicitó mi estimada Sofía Barraza, que nos está escuchando desde San Pedro de las Colonias, Coahuila. En específico del ejido Rosita, Coahuila. Gracias, mi estimada Sofía. Aquí tienes tu melodía y espero la disfrutes. Espero también y usted, mi estimado público, la disfrute igual que mi estimada Sofía. ¿Qué les parece si seguimos con más aquí en Noches Románticas? Continuamos en Noches Románticas. Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente. Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene. Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede.

de tanto tiempo que ha pasado te parecerá mentira, pero no me acostumbré. Gianmarco. Un gustazo, señor, de compartir con gente como Gianmarco, con musicazos como él. Un placer. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de miércoles de su programa favorito, Noches Románticas, esperando y estén atentos. El día de mañana nos estaremos escuchando en punto de las 11 de la noche sin falta. Y también espero les haya agradado la programación del día de hoy. Hoy prácticamente tuvimos en su mayoría duetos musicales con grandes artistas. Y bueno, voy a despedirme de ustedes con esta canción de la mexicana, de la española más mexicana, perdón, Rocío Dúrcal, la cual nos va a interpretar esta canción que lleva por nombre Fue un placer conocerte. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Antes de ir con la melodía, voy a dejarlos con esta frase que dice así: no es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso sí nos ganan o nos pierden para siempre. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada. Hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo.